empezando y yo me quiero divertir, pero estás enojada y conmigo no quieres ir. El baile está empezando y yo me quiero divertir, pero estás enojada y conmigo no quieres ir. Y si al baile me voy solo, después te va a pesar. Bailaré con Socorro, con Marina y Soledad. Y si al baile me voy solo, después te va a pesar. Bailaré con Socorro, con Marina y Soledad. Pues no. Vamos, vamos, vamos. El baile está empezando y yo te invito, corazón. Estás tan enojada que no entiendes de razón. El baile está empezando y yo te invito, corazón. Estás tan enojada que no entiendes de razón. Y voy a bailar con Marta, María Luis y muchas más. Voy a lograr la noche y la chance que tú me das. Y voy a bailar con Marta, María Luis y muchas más. Voy a lograr la noche y la chance que tú me das. ¡Digo! Y voy a bailar toda la noche. Bailar con Marta, María Luis y muchas más. Voy a lograr la noche y la chance que tú me das. Y voy a bailar con Marta, María Luis y muchas más. Voy a lograr la noche y la chance que tú me das. ¡Ay, no!